11 y 5, ¿estamos listos para el aire? Listo. Fede, ¿estamos bien? Todo listo. ¿Quiere marcar usted? ¿Cómo no? Desde. Un, dos, tres, va. Sí, señora, sí, señora. A esta hora en que el día parece que termina. A esta hora en que ya pasó lo que debía pasar. A esta hora en que el lunes va convirtiéndose en martes, sí. A esta hora comenzamos Polifonía Nocturna. Apenas un programa de rock. En una radio de rock. O nada más y nada menos que un programa de rock en una radio de rock. Alberto Ramón García había nacido en noviembre de 1941. En la escuela le pusieron un sobrenombre que lo acompañaría por siempre, porque era flaco y liviano y chiquitito y movedizo. Integró varios de los grupos claves del comienzo del rock en la Argentina, incluyendo al que grabó el primer disco, Los Beatniks junto a Morris. 1966, Rebelde, primer tema estadísticamente de rock argentino en su propio idioma. Integró grupos como La Barra del Chocolate y Los Náufragos. Alguna vez Miguel Grinberg dijo: en el origen del rock argentino hay cuatro nombres: Morris, Javier Martínez, Tanguito y Lito Nevia. Y el quinto podría ser Pajarito Saguri. Y sería justicia. Hoy, esta mañana, a los 71 años, víctima del cáncer, en un hogar porteño murió Pajarito Saguri, nacido como Alberto Ramón García, que era un mito del rock cuando el rock todavía estaba en pañales. Venía de la escena de los 50. Había integrado junto a Morris, a partir de 1956, un grupo llamado Los Yabadúa. Y pese a que nunca fue demasiado bueno en nada de todo lo que un rockero podría tener, nunca fue un gran cantante ni un eximio guitarrista, nunca fue un instrumentista preclaro o alguien importante a la hora de pensar el movimiento, estuvo aquí y allá, en todas partes, como un verdadero agitador de la escena. Se embarcó en docenas de proyectos que duraron nada. Más adelante hizo Piel de Pueblo, un grupo junto a Nacho Smilari, su compañero en La Barra de Chocolate, un Xbox Day, y grabaron solamente un disco. Mil veces y otras 200.000 veces más se embarcó en proyectos. Era un típico exponente de esa escena musical de los 50 trasladada a los 60, con el circuito de La Cueva, el Instituto de Itela, la Plaza Francia, la preescena del rock industrial. Decía de sí mismo que había conocido la experiencia de tocar en la cárcel como músico invitado y estando adentro de la cárcel cumpliendo condena. Y la verdad es que siempre fue un hombre parte de la mitología pequeña pero necesaria del rock en la Argentina. Se pasó muchísimo tiempo en el divague, en el ajite, en las noches largas, larguísimas. Y uno podría decir que vagaba desde hace mucho tiempo como una especie de fantasma, súper querido por sus compañeros de ruta, aquellos que lo frecuentaron desde el principio, valorado por los periodistas que sabían de su historia, consultado por músicos de blues de aquí, allá y todas partes, porque si de algo era experto Pajarito Saguri, un tipo bueno, un hombre público que casi no tenía dientes al final de su vida, era en esa cruza entre el rock and roll primitivo, el rhythm and blues de los negros, los géneros iniciáticos del rock en cualquier lugar del planeta. Él solía decir, al menos a mí me dijo más de una vez, que había sido un eximio bailarín de rock and roll al estilo de los años 50 y que después fue convirtiéndose en músico un poco por afán de ser parte de. Y muchos dicen que cuando él integraba los Beatniks ni siquiera sabía tocar la guitarra, pero tenía que hacer como que tocaba. Y solía hacer con los dientes o con la boca el ruido de una guitarra desenchufada frente al micrófono. Que era todo un personaje de una escena que de a poco fue perdiéndose. Le vamos a dedicar a Pajarito Saguri, que murió hoy, están velándolo a esta hora, este programa especial, para repasar un poco su leyenda, para apreciar tampoco, también un poco de la música que nos dejó, que no fue tanta. No podría rastrearse en la discografía la leyenda de Pajarito Saguri. Es una leyenda que pasa de boca en boca y que, sin embargo, vamos a intentar recuperar yendo de adelante hacia atrás y de atrás a adelante en su propia biografía, en un disco de formato especial, grabado en el año 2000, porque la caja, vio Fede, era una caja de pizzería que tenía hasta la mancha de grasa detrás. En el 2000 también, Pajarito Saguri se dio el gusto de incluir esto, que es el ambiente de una zapada blusera nocturna trasladada a un disco. Ojo, ahí vamos con el disco, que tocan acá próceres del rock como Alejandro Medina, Pajarito Saguri, Blanca Amaya, Alberto Abuelo, en un disco en que colaboraron un montón Jorge Pincheschi, Claudia Puyó, Patán Vidal, Nacho Smilari. Una parte importante de la escena del rock and blues, o del blues con rock. Y lo que hace Pajarito es recuperar el ambiente de una zapada conversada, en que él y sus amigos se divierten. Puede ser madrugada, puede ser ya entrando la mañana. Y lo que suena tiene la forma de una improvisación entre personas que aman la música. Chamullando los blues. Se llama este tema de uno de los discos más serios de los que en su vida encaró Pajarito Saguri. No sé qué hacer esta noche. Tal vez salga a caminar. Hacer esta noche, tal vez salga a caminar. Y quizá en algún lugar me encuentre con alguien para poder chamullar. Padre del Blue, Javier, con Avellaneda Blue, no me digas que no. Uy, ¿qué te parece? Bueno, esos son tipos que nunca se olvidan. Claudio Gabi, ahí, ¿no? ¿Qué te parece? Qué bien. ¿No? Y el negro también. El negro estaba la otra. No sé, para mí. Imaginaremos buenos tiempos. Y no habrá cabida para la soledad. Sinceramente no te puedo decir porque no sé, mira, fueron tantos. Taj Mahal, yo me acuerdo de Taj Mahal. Pero no, yo, qué sé yo, para mí todo lo que fueron buenos, pa. Yo sabía que se cayó la pibe, ¿no? Luis Santos, me voló la cabeza. Luz de los bajos fondos de la ciudad. Sí, pero hubo tantas, luego yo escuché tanto así, viste, tocando con, por ejemplo, así, viste, con Botella, viste, que decía que la hacían petaca, viste, como en el live, ¿no? Claro. Bueno, y a veces esa onda, viste, que mataba. Pero tipos que reventaban realmente el bluesero. Che, Bocón, ¿te acordás de Peter Green cuando salió? Peter Green. Ese con Peter Green con Friedman. Era Blue, ¿eh? Sí. Qué lindo, sí. Matado. Esos ingleses le dieron vuelta a la cabeza a un par de negros yanquis, ¿verdad? Eso sí, eso. Y eso va a haber en cualquier momento, para el bluesero argentino también van a arrepar la bocha. Eric Clapton fue el primer bluesero que escuché. Sí, con John Mayer, el padre de John Mayer. Pero esta del padre, claro. Alex ahí está el padre, ¿no? Ahí está John Mayer. Bueno, ¿viste? Bueno, pará, ¿viste? ¿Vos también? ¿De quién estás hablando? Sonny Boy Williamson, ¿sabes lo que me contaron? Un día fui con Sonny Boy Williamson, Muddy Water y Johnny Hooker a tocar a la yeca. Pasaban el sombrero. Entonces Sonny Boy Williamson dice: espera que entro al restaurante a pedirle plata a la gente que está adentro. Y se escapó por la ventana del baño con la guita, ¿no? Mirá lo que hace. Son Jaiter, bueno, son Jaiter. No, ese es el blues, ese es el blues. Che, pajarito, y Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis, vos sabés que ese día no tenía plata para ir a verlo, qué bajó. Y si vos sos pajarito, loco, ¿por qué no fuiste? Y bueno, a mí me gusta ir a la popo con la tetra, viejo, ¿qué querés? A mí me gusta estar con ustedes en la hinchada, ¿sabes? Y al terminar la noche, a nadie encontré. ¿Cómo que a nadie? Si ya estoy con ustedes, pero vamos a buscar más gente. ¿Eh? Sí, hay que. Sí, por supuesto que sí. Y si al terminar la noche. Y si al terminar la noche. A nadie. Lo buscaré de madrugada hasta el último café. Hasta el último café. Polifonía nocturna. Una historia del rock argentino. Chamullando Blues se llamaba ese tema. Pajarito Saguri y sus amigos. A esta hora lo están velando. Y Rodolfo García, baterista central de la historia del rock en la Argentina. Y amigo de Pajarito, además. Está allí en el lugar. Rodolfo Carlos Polimeni, buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Carlos? Bien, en un momento triste para todos nosotros y para el rock argentino en general, ¿no? Sí, bastante, bastante triste. La verdad es que, no sé, esta mañana cuando me dieron la noticia, bueno, en fin, como pasan estos casos, ¿viste? Es como una especie de sablazo que recibí sobre el lomo. Pero bueno, y aquí estamos, ahí estamos con un grupo bastante numeroso de amigos, de músicos, acompañándolo en esta noche, ¿no? Pajarito tenía 71 años y era desde hace 40 por lo menos una leyenda, o más, yo te digo, una leyenda. Sí, claro. Sí, hay... bueno, fue uno de los iniciadores, los pioneros de nuestro rock, ya desde aquella época de los Beatles, ¿no? Precisamente acá está Morris aquí cerca mío, que fue su compañero ahí en ese grupo, ¿no? En ese grupo inicial, ¿no? El primer simple de rock en castellano, si se quiere, fue Rebelde de los Beatles. Cuando ustedes, sí, por ejemplo, los integrantes de Almendra, estaban todavía pensando si algún día grabarían, ¿no? Claro, tal cual. Y bueno, ese fue su primero, pero bueno, después tuvo un montón de bandas, de proyectos, tanto en bandas como solista y demás. Fue un típico rocker nuestro, personaje, si los hay, y que bueno, así como en los últimos años había tenido un periodo así de no aparecer demasiado sobre los escenarios, en la última época tenía una banda así muy bancadora, además de buenos músicos, con el Lucero León y con tantos otros amigos. Era una banda que lo rebancaba y bueno, eso, ahí La Perla tocaba prácticamente mes por medio, con mucho entusiasmo, mucha pila, bueno, todos pensábamos que estaba dejando atrás su enfermedad. Era un cáncer lo que tenía, ¿no? Sí, exactamente. Sí, tenía un cáncer, bueno, que al final hizo metástasis muy feo, ¿no? Pero no, trataba. Es más, venía cuando actuaba con su banda, y si no, cada tanto aparecía cuando actuaba otro, y prácticamente era como que se autoinvitaba a cantar un tema con quien estuviese programado, ¿no? Claro, tenía 71 años Pajarito, y siempre fue un animador, un tipo como muy entusiasta, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, ahí generalmente cantaba natural el tema de tanguito. Claro. Con quien estuviera, metido, como te dije antes, medio autoinvitándose, ¿no? Pero te quiero decir, cuento esto como para decir, ¿no?, de que solo con un muy buen estado de ánimo te mandas en ese tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, qué sé yo. Yo tengo un muy, muy, muy buen recuerdo de él, lo conocí, ya te digo, en aquella época, no en la época de los Beatles, sino en la época siguiente, cuando empezaron los primeros recitalitos, que además siempre buscábamos los viernes para que alguien preste una casa y juntarnos a zapar, y nos mezclamos con los Manales y con Lito y qué sé yo, y bueno, ahí apareció un día Pajarito, y bueno, supe de lo que él significaba como músico y de su pasión por el blues y por el rock. Yo creo que fue realmente un pilar, ¿no?, de nuestra música, de nuestro rock. Es verdad. ¿Cómo está Morris, que fue su compañero en los Beatniks y en un grupo anterior incluso? Ajá, claro, exactamente, en un grupo anterior. Bien, bien, estamos acá en la puerta de la sala velatoria, y bueno, viviéndolo esto también por un lado con la pesadumbre que te da estar despidiendo a un amigo, y por otro lado también recordando buenos momentos que hemos pasado con él, anécdotas y ese tipo de cosas. Sí, ¿no? Compañeros de un camino, la verdad, muy largo. ¿Me harías el favor de tratar de pasarle el teléfono a Morris a ver si quiere charlar un ratito con nosotros? Decirle que es para mí, Rodolfo. Estamos ahí conectados con Rodolfo García, baterista de tantos grupos de la historia del rock, entre ellos Aquelarre, Tantor y Almendra. Sí, aguantó un cachito que tenía acá la puerta, pero entró de vuelta. Espera. Y le estamos pidiendo que nos conecte con Morris, que está ahí en el velatorio y que fue socio en el primer grupo de rock de la Argentina, Rebelde, que grabó el primer simple de Pajarito Sahuri, y además de eso, compañero en un grupo anterior, Los Yabaduba, este de los años 50, cuando Ni en Broma se cantaba en castellano. Una escena de la que salió luego el rock en la Argentina a partir de Los Gatos, grabado en su primer disco en el 67. Estamos esperando que Morris charle un poquito con nosotros, si es que tiene deseos. En esta noche en que entre todos evocamos una leyenda. Morris Carlos Polimeni, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Queriendo hablar un segundo con vos, a ver qué sentís hoy que se fue tu compañero en los Beatniks. Bueno, lo acabo de ver con una sensación de paz en esa cara tan simpática, tan graciosa que tenía. Y bueno, creo que Pajarito, lo que siento es que él vivió su vida como quiso hasta el último momento, y que bueno, fue la persona que quiso mucho la música, quiso mucho no solamente el blues y el rock, sino le gustaba todo tipo de música. Compuso muy muy lindas canciones, y estaba pensando acá hablando con Rodolfo García, qué sé yo, a veces hacemos un homenaje, o por lo menos nos juntamos todos sus amigos a cantar sus canciones. Como a él le hubiese gustado. Ustedes hicieron, antes de los Beatniks, un grupo que se llamaba Yabaduba. Sí, éramos un dúo. ¿Cantaban en inglés todavía? No, cantamos algunas cosas, sí, en inglés, otras en castellano. Sí, fue lo primero que hicimos, Yabaduba. En 1956, leo ahora, o sea, como 10 años antes de que Rebelde se convirtiera en el primer simple de rock en la Argentina, cantado en castellano. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, imagínate, yo lo conocí cuando tenía 12, 13 años, ¿no? O sea, fue el amigo más mayor, por así decirlo. Es verdad, con mayor cantidad de tiempo. Eran los dos grandes bailarines de rock and roll, ¿no? Él ganó un campeonato en Luna Park como bailarín de rock and roll. Y bueno, él cuando vino Bill Haley, hizo lo que había que hacer, bailó en el pasillo. lo vi a Luis Armstrong, a Duke Ellington, a él le gustaba mucho el jazz también. Y bueno, no tengo más para decir. Querido amigo Morris, gracias por haber charlado este ratito con nosotros. Queríamos homenajear con tu voz, que es central en la historia de la evolución del rock en la Argentina, a tu compañero Pajarito Saguri, así que un abrazo grande. Muchas gracias. Escucharon ahí entonces a Morris, gracias a la gentileza de Rodolfo García. Ha muerto su amigo, su compañero, en una primera banda inicial y luego en el grupo que con Rebelde prácticamente fundó la discografía del rock en la Argentina. Esta es la canción que grabaron en el 66. Pajarito Saguri, están velándolo esta noche. Morris. Jorge Navarro, que era integrante de los Beatniks también. En lo que parece la prehistoria, ¿eh? Pero puede ser parte del presente continuo. Tocaba Javier Martínez la batería, luego el líder de Manal. Estaba allí también Antonio Pérez Esteves. El grupo duró 3 años, pero se encargó de promocionar aquí, allá y más allá la existencia de algo muy raro, a lo que llamaban el rock en castellano, el rock argentino. Ahí estaba Pajarito. Sin ser demasiado bueno en nada, salvo bailando, campeón de un certamen de rock and roll en el Luna Park, acaba de contar Mori. Pero sumando voz, entusiasmo, agitación, noches de bohemia y esa sensación de que iba a ser la vida que él quería, no la vida que querían los demás. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. Señal de cambio. FM 93.7. Nacional Rock. Alejandro Lungenti. Vamos a ver si podemos charlar con Ricardo Bauleo. Sí, te escucho. Gracias por llamar. Señorita Bimbo. Ha vivido épocas de ser el galán más grande del Buenos Aires. No. Se te tiraban abajo de los autos las chicas, no nos engañes. Sí. Dale, que la gente te lo va a creer. Lunes a viernes, 16 a 19. Me estás tirando abajo un mito, Ricardo, no me digas que no. Ah, bueno, fue para tanto. Pero ha llevado agua a tu molino. Era lindo, pero tanto tampoco. A ver, que laburar un poco alguna vez. Spam, expertos en reciclaje. Sí, porque a veces se ponen difíciles. Y dignidad se llama. Nacional Rock 93.7. Nacional Rock. Los mejores DJs de la escena electrónica nacional suenan en Argentina Electrónica. Trasnoche de sábado, de 1 a 7. Argentina Electrónica. Sets en vivo. Música sin prejuicios toda la noche. Argentina Electrónica. Trasnoche de sábado. Hasta el sol del domingo. Argentina Electrónica. Nacional Rock. Polifonía Nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Lo ves, no soy culpable de vivir como un stone, dentro y fuera del asunto. Pajarito Saguri, estamos evocando su leyenda y su aporte al rock en la Argentina. Le gustaban esto, los géneros viejos, ningún atisbo de modernidad en su música. Y su vida estuvo repleta de anécdotas y de acontecimientos legendarios. Una vez en el año 66, cuando los rockeros que estaban fundando un movimiento en La Cueva y alrededores se trasladaron en base a Villa Gesell, Pajarito se puso de novio con una chica de la zona. Y un día la convenció de que estaba bueno robarle el Citroën al padre y salir a dar una vuelta. El hombre dormía la siesta, pero se despertó y no vio el auto y llamó a la policía. Hizo la denuncia. Y los agentes del orden salieron a perseguir a la pareja que en plena fuga se estrelló contra la puerta de una iglesia en la avenida 3, pleno centro de Villa Gesell. A la mierda con Jesucristo. Éramos Bonnie and Clay, describe Pajarito Sagurí con el tiempo. Yo me bajé medio estúpido del auto y me escapé corriendo y luego me tomé un colectivo a Mar del Plata. Durante todo ese año estuve prófugo de la ley. Pero la verdad es que yo no sabía manejar. La siguiente vez que me prestaron un auto, aceleré por Libertador y frente al zoológico me pegué otra piña. Y dije, no, basta, loco, no puedo manejar nada. Si me das a manejar una calaxita, yo te la choco. Y a partir de ahí empezó a andar en taxi o en colectivo o subte porque era bien del centro de la ciudad de Buenos Aires. La historia de los Beatniks también es interesante, ¿no? Cómo el grupo fue vendido y qué hacía él dentro del grupo, ahora vamos a contar, pero hay gente que va y viene con nosotros en Facebook, Fede. Estamos, sí, online en nuestro Facebook de Polifonía Nocturna. Alicia Lacolo dice, escuchando con tristeza, claro. También Alba deja su mensaje. Pajarito fue bohemio toda su vida, blusero, tanguero, rockero y folclorista, a su modo, y vivió como quiso. Gracias Carlos y Polifonía por darle este homenaje. Abrazos. Iris comparte una imagen de Pajarito Sagurí y nos dice, día triste, la partida de un amigo es dura, pero siempre nos sorprendés con esas entrevistas únicas. Gracias, Poli. Hace como 20 años, un día lo llevé a una clase en la carrera de comunicación para que lo entrevistaran los jóvenes aspirantes de periodistas en la UBA, en la sede de Marcelo T. de Alvear. Cómo se reía Pajarito de la inocencia y cómo coqueteaba con ella, porque toda la vida además fue alguien que se encargó de difundir lo que él amaba. Lo van a escuchar a él mismo contando cómo mostraba blues a los pibes y los padres de los pibes protestaban, y esos pibes a los que él iniciaba en el camino del blues, en la escena de Flores, Floreste, Floresta, el Oeste, la capital federal, después serían los futuros integrantes de Memphis. Yo estaba armando mis bandas en los suburbios, Merlo, en Berazategui, en Temperley, en Aedo, con León el Blusero. Estaba armando a los Memphis cuando eran pibes, pantalones cortos, iban al colegio. Los viejos de los Memphis me trataban de degenerado y pervertidor porque le mostraba los blues de Johnny Winter. Los viejos decían, dejalo, que el pibe tiene que ir al colegio, Pajarito. Decía, vos no podés llevar a tu casa a escuchar esta música, me decía los viejos. Yo, no, que esta música tiene futuro, su hijo es músico, no es ingeniero, le decía. No cometa el error que mi papá no me quiso hacer jockey por la misma cuestión, le decía yo. Su hijo es músico, le decía al viejo de Daniel Berseman, al viejo de Alfano, al viejo de Ibayá, a los viejos de los Memphis, a los viejos de los Dulce 16, de Rudy Marcolombo. En 1972, es decir, hace 41 años, junto a su compañero Nacho Esmilari, un gran guitarrista, Pajarito Sagurí armó este grupo, Piel de Pueblo, un grupo bastante combativo y politizado en la mayoría de sus letras, que como muchos otros proyectos de Pajarito duraron poco. Téngase en cuenta que estaba apareciendo recién Papo Blues, que estaba emergiendo Pescado Rabioso, que este sonido era totalmente novedoso para la escena argentina. Pero Piel de Pueblo, vaya nombre para un grupo, duró apenas un disco. Pajarito pensaba que había sido el primer grupo de hard rock en la Argentina. Y Piel de Pueblo fue el primer grupo también de hard rock. Piel de Pueblo también era diferente al reloj. ¿Entendés? O sea, claro. No era ni Deep Purple, ni Led Zeppelin, ni nada, era piel de pueblo, ¿entendés? No éramos imitación de nada, ni un sonido, ni un estiramiento de la cuerda, ni nada de otro. El apodo de Pajarito se lo pusieron en la escuela primaria en República de la India, entre Serrano y Tames. Era chiquitito, era muy volátil a la hora de quedarse quieto. Y entonces ese pibe que flotaba, que iba y venía, que tenía como el tamaño de un jockey, el físico chiquitito, el apodo de Pajarito le quedaba pintado. Un poco tiempo después, cuando yo era un adolescente, en un verano en Villa Gesell, Brigitte Bardot, ídola sexual de los años 60, estaba de novia con un playboy llamado Bob Saguri. Y Pajarito rompía tanto con que hubiese dado su vida por ser novio de Brigitte Bardot, que empezaron a decirle Saguri como el novio de Brigitte Bardot. De ahí el apodo, Pajarito Saguri. Y también la contraseña para el que conocía su verdadero nombre, Alberto Ramón García. Alberto Ramón García tenía un prontuario policial. Pajarito Saguri, un prontuarito mucho más chiquito. Se fue esta mañana de este mundo, tenía 71 años, lo están velando. Recién hablábamos con algunos de sus músicos. Y Pajarito, como buen hombre de su edad, tenía una pata también en el folclore y otra en el tango. Haciendo folclore, al estilo rockero, grabó algunos temas claves de su repertorio. Por ejemplo, este que viene a continuación. La vidala para mi sombra. Llevando al lenguaje del blues, una vidala del norte argentino. callada, ¿dónde podrás encontrar una sombra compañera que sufre igual? Sombrita, cuídame mucho lo que tenga que dejar. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Pajarito siempre miró su vida con humor. Decía, yo siempre fui el vago de la familia, pero mi familia me contuvo. Yo siempre fui el músico que algún día iba a dar la nota. El problema fue que nunca di la nota. Y entonces nunca fui famoso ni nunca fue rico. Y en todo caso, llevó adelante una vida existencialista y bohemia. Yo toda la vida fui así. Un John Leninista, decía de sí mismo. Anarquista y pacifista. Un tipo que ama irse a dormir sin tener que levantarse a tal hora mañana por la mañana. El hombre que te civiliza te corrompe. Este mundo va a terminar con todas con máscaras de oxígeno y yo quisiera evitarlo. Para mí la bohemia tiene una enorme adrenalina. Nunca tuve un peso, pero siempre tuve la ilusión de tocar un día y de tocar un día bien algún instrumento. Entre paréntesis, nunca toqué bien ninguno. Lo que sí tuve fue ganas de divagar y de cantar. Con este humor, él hablaba de sí mismo. ¿Cuál fue la última vez que viste a Tanguito? Dieron juntos una prueba, él y Tanguito, en CBS. Tanguito quedó y Pajarito no. Y se enojó tanto que rompió todo y estuvo preso 6 meses después. Y contestaba Pajarito, y la última vez que lo vi fue en el velorio. Y antes de eso en el Borda, porque lo iba a visitar ahí cuando él estaba internado. Así relataba trozos de su propia vida. En el Regine de Santa Fe teníamos un manager paraguayo que fue a vendernos como la mejor banda de rock and roll. Éramos 4, un baterista que tocaba con 2 sillas. Una que estaba acolchada era el Tontón y la de madera de Charleston. Un guitarrista peruano que tenía la primera guitarra eléctrica que llegó a la Argentina. Morris, que tenía una de las primeras acústicas. Morgan y yo con una criolla que tocaba en un solo tono. Nos llamábamos los Yabaduba, porque el Sapo, un personaje del Café Paulista, nos decía que con ese Yabaduba no íbamos a llegar a nada. Esa fue la primera banda de rock and roll de la Argentina. Primero queríamos tocar para entrar gratis, pero les gustó, así que largamos el colegio y seguimos tocando. Después apareció Lalo Franzen, que se llamaba Lali Santos, con el grupo Los Patters, 220 voltios de rock. Vos no sabés cómo sonaba esa banda. Ahí estaba Felipe Pinta, que después fue Johnny Tedesco. Un día fui con Dino Ramos, Mario Kaiser, Ricardo Mejía y Don Filinto a la editorial de Julio Korn para una prueba. Me acuerdo que cuando empecé a cantar mis canciones de protesta contra el establishment, todos se miraban de reojo. Después trataron de peinarme con jopo, ponerme una campera de cuero, cambiarme el nombre por Beto Cardenal y me dieron una letra para cantar que decía: Marta, yo te quiero tanto, por ti la vida yo doy, Marta de mi corazón. Pero al final no me eligieron. Como no pude entrar en el Club del Clan, empecé como bailarín y coro de Tony Vilar. Parte de la vida bohemia de alguien que siempre buscó y no siempre encontró, y que confiaba en esto. Un montón de amigos pasándola bien. Si alguna vez estuvo cerca del éxito Pajarito Sagurí, que murió hoy a los 71, fue en 1969, cuando con La Barra de Chocolate, con este tema Alza la Voz, ganaron el Festival Nacional de Música Beat y vendieron 40.000 simples en 3 meses. Eso les permitió una larga duración, que salieron al 69, y participar en el Buenos Aires Rock 1970. Pero hay la actuación de este grupo, de La Barra de Chocolate, no apareció después en la película Rock Hasta Que Se Ponga el Sol, por un quítame de allí esas pajas. Por lo cual, este éxito Alza la Voz, típica canción de final de los 60, del rock comprometido políticamente, saliendo del hipismo y marchando hacia la era del rock más duro y la vida más dura de los jóvenes. El año en que aparecía la lucha armada en la Argentina, por dar solamente un dato. Fue un éxito de una temporada y después pasó al olvido, aunque Pajarito siguió siendo leyenda. En el grupo estaba Nacho Esmilari, el guitarrista, Jorge Mercury en teclado, Miguel Monti en bajo, Quique Sapia en batería y Pajarito, que era el que cantaba como podía cantar. Alza la voz que te van a escuchar, aunque no escuchen, alzala igual. Porque tú quieres vivir, porque no quieres morir. No, no, no, no, no, no. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Estos son los Náufragos, en el momento en que se incorporó Pajarito Sagurí, un grupo de lo que entonces se llamaba la música comercial, haciendo un tema de tanguito, por esas cosas raras de las discográficas y los negocios. El tema se llama sutilmente Susana, y Susana es otra leyenda de la historia del rock en la Argentina, una chica rockera de esa época, que más adelante tendría con un hombre de raza negra a su hijo, que bautizarían Fidel. Susana Nadal, a quien está dedicada esta canción, es la madre de Fidel Nadal. Y este es el momento en que Pajarito, después del éxito de La Barra de Chocolate y de su disolución, cantaba en Los Náufragos, como parte del grupo. Se sabe que este grupo tuvo una leyenda vinculada con la escasa fortuna de algunos de sus integrantes y con algunos éxitos muy comerciales. Pero este es el momento en que para el sello podía ser parte de eso que se llamaba el movimiento del rock en Argentina. Pajarito también estuvo en el primer disco de La Pesada del Rock and Roll, y después de haber armado Piel del Pueblo y durado solamente un disco, inventó otro grupo llamado La Cría Rocal. Decía sobre La Cría Rocal: yo nunca toqué con músicos malos, el único malo era yo. Pero este, La Cría Rocal, era de verdad. Tenemos ahí el blues del Zaguán por La Cría Rocal, otro de los grupos de Pajarita o Saguri, cuya leyenda estamos homenajeando esta noche en el día de su partida y velatorio. Y los escuchamos a ustedes en vivo o interactuando con nosotros en Facebook. Iris Franco dice: qué buena música, buenísima. Tato Vizgarra comenta también en nuestro Facebook. Dice: buena música y aprendiendo historia con Polimeni. ¿Qué más necesitamos? En el cielo se está armando una gran zapada. Bien, más adelante Pajarito tocaría con un grupo llamado La Murga, formaría la Blues Band, intentaría por aquí, por allí, por todas partes. Sería un activista de por vida, pero también un bohemio y piantado. Él decía: yo estoy mucho más loco que Charly García, pero lo que pasa es que eres rico y yo soy pobre, entonces nuestros destinos serán diferentes. Lo están velando esta noche a los 71 años a Pajarito. La ciudad. Decía en vida en una entrevista en Página 12, Pajarito Saguré: hay gente que dice que soy peligroso, pero la verdad, al lado de Charly García me siento el Pato Donald. Algunas veces me enojé y rompí cosas, algunas veces choqué autos que no eran míos, pero peligroso solo fui para mí mismo en todo caso. Jugando con la distancia del tiempo y el archivo de la radio, le preguntamos a Pajarito por qué no salió este tema, Luz del Zaguán, interpretado por La Barra de Chocolate en la película Roca hasta que se ponga el sol, y Pajarito dice: porque nosotros queríamos, yo quería tocar un blues en la película, porque yo le decía a Ripoll, a Daniel y a Aníbal Lucet, yo dije: acá en esta película tiene que haber un blues, porque si no hay un blues, no es una película que representa el rock and roll en la Argentina. Y efectivamente no lo es, porque en toda la película no hay un blues, y yo quería hacer un blues. Y no había lugar, no había tiempo por producción, por un sequito. Decía: loco, a la mierda la producción, ¿cómo no va a haber un blues en la Argentina? Teníamos un blues de la puta madre, que era el blues que salió en el Rocal, lo grabamos en el Rocal, Blues del Zaguán, el Blues del Zaguán. Salió en el Rocal y La Cría. Lo hacíamos con La Cría Rocal. We'll be right back. En los años 60 la gente no estaba preparada para nuestro mensaje, decía Pajarito Sagurí. Nosotros la hacíamos fácil, estamos en contra de todo. Es más, con Javier Martínez, luego fundador de Manal, habíamos fundado un grupo y le habíamos puesto Versus. Versus todo lo que rayara. Eran las primeras horas del movimiento, la época del Juan Sebastián Bar en Villa Gesell, de Rebelde, No Finjas Más, antes de La Balsa, pero mucha gente estaba en otra, recién salía del Club del Clan y no alcanzaba a entender nuestro mensaje. Yo pensé por entonces que habíamos fracasado. Mucho más adelante en el tiempo me di cuenta que aquel fracaso de entonces había sido el triunfo mirado desde el futuro, que existía un movimiento de rock, aunque mucho menos de blues. Y la historia de aquellos rockeros perseguidos por la policía y muchas veces con prontuarios o prontuaritos. Que era una parte de su karma en público. Los ingresos y salidas. Los conflictos con la ley. La bohemia que a veces rozaba cierto grado de ilegalidad. Pero además, al final de su vida, él veía una posible confluencia del blues, el rock y el tango tan tradicional de Buenos Aires. Este tema es un tema de Pajarito sobre el polaco Goyeneche. Fue procurando al polaco, por la ciudad buscándolo, para pasarle una armonía, mezcla de blues, tango y canción. El tema habla de la vida y pasión, y poesía con amor. Rock burlón y compadrito, sí señor. Y si lo encuentro al polaco, una alegría me dará. Le pediré que cante un tango, una milonga de arrabal. Le pasaré esa melodía y bailaré, toda mi vida soy capaz. Rompulón y compadrito, yo verá. Allá en el hoyo lo veré, estará con el morocho y con pichucos y más bien, cantando el tango más divino, esos grandes argentinos ya los ves. Rock burlón y compadrito, ya lo sé. Rock burlón y compadrito, ya lo ves. Rock burlón y compadrito, ya lo sé. 23:58, despidiendo a Pajarito Sagurí con un programa en torno a una parte de su leyenda y su discografía. Y ustedes yendo y volviendo con nosotros ahí en Facebook. Mensajes que tenemos. Iris Franco dice: qué verdad es que dijo Pajarito, poco difundido, una pena. Es verdad, ¿no? En parte esa pena tiene que ver con su vida y sus características personales, ¿eh? Elio Santiago Díaz Vera dice: qué programa espectacular, muy bueno, refrescando la memoria y aprendiendo. Un abrazo. Bien, esto es Piel de Pueblo, el proyecto de rock duro de principios de los 70. Silencio para un pueblo dormido, se llamaba el tema central. Y tal vez eso explica lo poco que se difundió por entonces. Pajarito en guitarra, su único profesor de guitarra fue Argentino Luna. Willy Pedemonte en bajo, Carlos Calabró en batería y Nacho Smilari en guitarra principal. También participó en un tema Héctor López Furs en violín eléctrico. Un disco de los tempranos 70. Y así concluimos esta edición de Polifonía Nocturna, a que hemos dedicado por entero la memoria de Pajarito, que se fue hoy de este mundo. Pajarito Saguri, según Miguel Grinberg, uno de los cinco grandes del comienzo de la historia del rock en la Argentina. Hasta mañana, Fede. Hasta mañana. Hicimos este programa en la operación técnica Dalila Cáceres, en la producción Rodrigo Lamardo, Leonardo Acevedo. Conduce este programa Carlos Polimeni. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock.